después lo llamemos a los que sí. No lo convoquemos ahora. Ahora no. Claro, claro. Pero le avisamos que dentro de un ratito, si él está con su agenda... No, lo que vos planteás que hablemos primero con los chicos, leemos. Sí, sí. Por eso, pero que bueno, si me permiten, vamos a hacer un cuarto intermedio. Vamos a retomar la sesión del día de hoy. Y les quiero decir, con respeto, pero con firmeza, a la concejal Neyri, que lo que ha ocurrido hoy en este recinto no es culpa mía como ella lo manifiesta. Porque yo siempre me he acercado al trabajador con respeto. Y este consejo siempre ha recibido a todos con respeto. Y no voy a aceptar ninguna devolución de la concejal Neyri. Bajé para que ustedes puedan expresarse, porque tienen todo el derecho. Si este consejo les ha faltado el respeto, les pido disculpas. Hemos quedado en que van a proceder con toda tranquilidad. Cada uno va a expresar a su momento lo que tenga que expresar. Considero que el Consejo Deliberante es el órgano que representa a los vecinos de Capilla del Monte. Y en virtud de tal situación, este consejo los va a escuchar. Y quiero decir otra cosa. Autorizo y de forma unilateral, sin preguntarle a mis compañeros, porque los respeto y sé que están de acuerdo, a que en el tratamiento de la ordenanza, si ustedes se quieren quedar, se quedan. Y también les pido el orden, nadie va a tomar la palabra. El cuerpo va a debatir la ordenanza, se van a aceptar las mociones, se va a someter a votación, pero en un marco de orden. Una vez que ustedes terminen de expresar lo que necesitan, no van a tomar más la palabra. Van a ser solamente los concejales que debatan sobre la ordenanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con el debido respeto, vamos a continuar con la sesión y no sé cuál es el compañero que va a tomar la palabra. Perdón, presidenta. Sí. Yo he vivido una situación desagradable y no puedo hacerme el que miro para el techo y como que acá no ha pasado nada. Sí. Usted discúlpeme, pero me deja, Juárez. ¿Puedo terminar de hablar? Sí. Yo, primero, no sé ni su nombre. No lo conozco a usted. Yo no lo conozco a usted. Y la verdad que usted me venga a faltar respeto así, no lo merezco. Porque usted a mí no me conoce, no sabe quién soy. Usted me puede juzgar desde mi función pública, pero no desde mi trabajo privado. ¿Usted en qué condiciones me viene a decir que yo hablo estupideces a la mañana en mi programa y que no me preocupo por las cosas del pueblo? ¿En condición de qué? ¿Y en calidad de qué? Si yo a usted jamás le falte el respeto. Concejal Juárez, vaya redondeando el concepto. No, es que quiero, antes de avanzar con la sesión, a mí sí. Me parece importante esto. Es importante. Porque si no nos podemos hablar, no podemos respetarnos. Entonces, ¿en qué marco y quién garantiza que estas sesiones continúen bien? Estamos hablando. Yo la verdad que no dije nada a usted ni a usted para ofenderlos en ningún momento. ¿Yo te dije algo? Sí, me gritó ahí rata. Por favor. Rata me gritó en la escalera. Por favor. Yo en ningún momento. Me empecemos de nuevo porque habíamos tomado un compromiso. ¿Me deja terminar? Sí. Yo no le falté el respeto en ningún momento a los dos. Yo jamás los agravié a los dos. Y ni a ustedes ni a nadie. Porque no es mi forma, ni como concejal, ni mi forma de proceder en la vida como ser humano. Jamás le falté el respeto a nadie. Porque yo fui criado de esa manera. Entonces me parece injusto que me tenga que comer un garrón de arriba por algo que yo no lo generé. Porque, ¿saben qué pasa? La sesión esta que iba a ser cerrada, la habíamos determinado con la presidenta antes de que ustedes subieran. Justamente para que no pasen estas cosas. Recuerde. Entonces, que usted ¿me deja terminar de hablar? Recuerde que usted me... Entonces, como no se llevó adelante eso, tuve que emocionar que la forma de conducción de la sesión sea así, para que no se desmadre. Eso en un término. En otro término, la sesión pasada, que ustedes me vieron en la puerta, no estaba no dando la cara. Yo había avisado a los concejales que iba a llegar 10 minutos más tarde, y como no quise interrumpir y pasarme por el medio, donde estaban los concejales, me quedé al fondo. Me quedé, que de todas formas, soy concejal y entiendo lo que les pasa. Y entiendo, comprendo correctamente lo que les pasa. Pero ¿saben qué? Les voy a decir algo más y con esto cierro. En mí y en los concejales, y voy a ser claro con esto, y es mi posición, y me parece que esto es lo que tenemos que aclarar, no está la solución. Porque nosotros no les podemos pagar el sueldo. Porque este consejo se dedica a legislar, los consejos liberantes legislan, nada más. Y lamento decirles esto, pero es la realidad, no les podemos pagar el sueldo. Lo tiene que hacer el Ejecutivo. No tenemos la solución nosotros. Lo hemos escuchado un millón de veces, las veces que han venido los hemos escuchado, pero la respuesta siempre va a ser la misma. No les podemos solucionar el problema porque no tenemos el dinero para pagar el sueldo, que este es el fondo de la cuestión. Concejal, vas a cerrarlo, por favor. Perdón, semejante atrás. Concejal, ¿terminó? Sí, también. Le agradezco, concejal. Por favor. Voy a ser breve. Sí, por favor. Le pido. El principal, quiero pedir disculpas. Yo en particular me alejo unos más que otros, pero la situación nos desborda. Y con respecto al concejal, no lo voy a llevar en particular porque si no lo terminamos más. Sí, por favor. Me hago cargo porque usted me hablaba directamente a mí. Y yo me hago cargo porque son cosas que sentí yo como ciudadano. Y el concejal miente porque la otra sesión que nos recibieron gentilmente ustedes abajo, el señor asistió, también tenía un parche en el ojo. Que a mí, es más, les vuelvo a repetir, porque no tengo la gracia de conocerlo al compañero. Pero volvemos a lo mismo, me sigue jugando por algo. Lo escuché tú una hora. Por favor. Vamos cerrando para empezar. Sí, sí, para empezar la sesión. Que quede claro y acá no queden nubes. Sí, sí, por favor. El concejal tampoco intervino, o sea, esta es la tercera intervención que ustedes gentilmente tienen para escucharnos. El concejal, la primera que viene, y siento yo que embarra la cancha. Y con respecto a lo que dice en su radio, lo digo yo como no compañero Veremos, lo digo como un simple oyente que quizá por ahí queda en la radio, pero eso es a nivel mío. Con respecto al garrón, que voy a usar el término que él utilizó, si bien él se comió el garrón, como él dice, el garrón grande lo estamos comiendo nosotros, que estamos en el medio, dando un servicio prácticamente gratis. Y todos miran para un costado, concejal. No, no es así. Bueno, si nosotros no entendemos lo que usted le está pasando. Me escuche y me respete como yo lo escuché respetuosamente. Está bien. Entonces vamos cerrando para empezar la sesión. Quiero pedir disculpas si alguien se sintió agraviado, porque no fue para todo el bloque, por eso lo hice en particular con la persona. Es mi pensamiento, no el de Lemos. Quiero que quede claro. Bien, listo. Listo, muchas gracias. No tiene por qué, concejal Nieto. Yo, antes que nada, bueno, les pido disculpas a todos por el mal rato. Creo que acá ustedes están pasando mal rato, nosotros también. Lo que se quiso plantear al principio fue una metodología de trabajo que por ahí nos ha tocado con los empleados municipales, nos ha tocado por una forma que hay en el reglamento interno. Se emociona que suban los delegados, los representantes, y ahí se toca el punto. Eso fue realmente el motivo que nos llevó al manejo de la situación con lo que es la sesión. ¿Por qué? Porque por ahí se va a tocar, lo que yo entiendo, hasta desconozco cuál es el motivo. Acá el Cheto dice que hay otro punto más. A nosotros nos ha llegado una ordenanza que tiene que ver con una, que el Ejecutivo se va a hacer cargo de esa deuda que hay con los convenios. Creo que el punto es el motivo de la visita de los compañeros, si están de acuerdo, ¿no? Creo que es algo que está bueno, que les va a servir. Creo que es una herramienta que le va a liberar a la EMOS de una presión que tiene el aporte en la caja. Sería bueno que debatamos ese punto. No sé si es ese puntualmente o hay otros puntos más. Sí, aparte de concejal. Sí, termino. ¿Termina? Yo simplemente eso. Quería explicarle cuál fue el... los conozco todos, Pancho también. No quiero que... somos todos vecinos, somos todos ciudadanos. Uno tenemos un rol hoy, mañana tendrán otro rol. Lo que queremos ya nosotros es tranquilidad. No queremos que ninguno se vaya con esa sensación de que no los quieren atender. Hay formas. El otro consejo que vendrá tendrá otra forma de trabajo. Todos los consejos tienen diferentes metodologías, pero creo que la buena voluntad de los que están hoy acá es tratar de ser la bisagra para resolver la situación. Es la que nos toca y me hago cargo. Les agradezco. Yo, una sola palabra. No venimos a buscar plata con ustedes. Yo sé que también no la tienen, pero venimos a buscar que nos acompañe. Eso nada más. No venimos a buscar plata porque sabemos que ustedes no nos van a dar plata para el sueldo. Bien, Amado. Bien. Tiene la palabra la concejal Ley. Sí, presidenta, con todo respeto, y me veo en la necesidad de expresarlo, aunque parezca extemporáneo, porque usted no me dio el uso de la palabra en su momento, pero sí quiero que quede constancia en audio, que yo no dije que usted era la culpable, primero. Lo que yo dije es que usted es la responsable de la conducción, y usted es la responsable de poner en funcionamiento el reglamento. Cuando el señor Valdés dijo que yo hice una cara, ¿sabe por qué hice una cara? Porque damos vueltas sobre lo mismo, porque parece que no nos escuchamos. Lo que acaba de volver a explicar por tercera vez, que lo que hemos propuesto era una forma de trabajo, que nadie quería no escucharlos, que nadie quería hacerse a un costado. Todos teníamos el ánimo de escucharlos, pero para que no se provocara la situación caótica, habíamos propuesto esa metodología que el reglamento la permite y nos daba ese instrumento. Así que yo no digo que usted sea culpable, lo que dije es que usted es la responsable de conducir. Nada más, y espero que podamos transitar la sesión con normalidad. Le agradezco, concejal. Vuelvo a repetir, así como lo manifiesta la concejal Negri, que yo soy la responsable de llevar adelante la sesión, siempre con el aval de mis pares. Si he cometido un error, me hago cargo, y por esa razón bajé abajo en pos de buscar un acercamiento, hacer un paso atrás y que podamos, que este cuerpo, que es el que tiene la obligación de escuchar a los vecinos, les dé la oportunidad de expresarse. Entonces vamos a proseguir con la sesión. Y va a tener la palabra el señor Gustavo. Bueno, Gustavo Bustos. Primero que todo, disculpame con todo el cuerpo deliberante porque ha sido algo medio sabroso. Pero no es el punto que nosotros venimos a debatir. Es simplemente el tema de la ordenanza que se presenta al Ejecutivo. Queremos escucharla como de debate. Y ver que en esa ordenanza hay algo que nosotros no nos cierra, mejor dicho. Que queremos. No sé si a lo mejor la ordenanza, pero sí que pongan atento a un punto que hay. Amén de eso, quiero ser muy puntual con esto, porque sí, entiendo que ustedes son la situación de hoy en Argentina, más que en esta última elección, sabemos que esto es muy preocupante, no solamente en Castilla del Monte, sino en todo el país. La preocupación latente nuestra es el futuro de gente, del servicio de la gente, ¿sí? Si bien en estas últimas gestiones sabemos que hubo deudas con la caja de jubilación, el aporte previsional, los seguros, los haberes y demás, con todos estos debacles que sufrimos hoy, la preocupación nuestra es a futuro cómo vamos a solucionar esto. Si hace 10 años no se pudiera aportar, y hace 25 años atrás también estamos en la misma situación, con el servicio de agua, ¿qué va a pasar a futuro? Entonces, nuestro fin, nuestro norte, creo que va a ser que los que nos gobiernen a futuro tengan la capacidad de sobrellevar este servicio de agua, que es preocupante no solamente aquí, repito, en toda la región. Porque el servicio de agua es deficitario. Debemos hacer, no sé a dónde apuntar, si los estamentos gubernamentales, provinciales, nacionales, que a través del sindicato nuestro, a dónde llegar para que subsidien este servicio, porque no podemos hoy por hoy, aumentó todo, vamos a apretar la tarifa de agua. ¿Quién puede pagar una tarifa de agua de 800 pesos hoy si fuéramos a ese nivel? Nadie. Y vamos a seguir en la misma durante 10 años más, 15 años más, 20 años más. Tenemos que hacer hincapié esto, que estos servicios son deficitarios. Yo siempre lo digo con mis compañeros, que esto debe ser subsidiado por la provincia, por la nación, por quien sea. Que hagan números para atrás de hace 25 años. Si esto está diciendo o no, que esto nunca anduvo. Bien. Estamos jugando con la salubridad de la población. Hoy, con todos estos aumentos que tenemos hoy en día, y con esta ordenanza que si esto que nadie realmente se van a dar cuenta por qué lo digo, no vamos a poder afrontar el pago del consumo, de la potabilización de la... Ese simplemente es el impostor. Muchísimas... Y vuelvo a pedir disculpas, no me acompañé. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Quién más pide la palabra? ¿Alguien más? ¿Omar? No, Caballero. No, estoy con mis compañeros, lo que han dicho. ¿Quieren que leamos la ordenanza y después abrimos el debate? Yo no sé cuál es. ¿Usted la ha leído la ordenanza? A mí no me queda claro. Hay un ítem ahí que no lo cierro nosotros. Pero, ¿y podés explicarnos cuál es? Una leída muy rápida y después, cuando quisimos desmenuzar, hemos pedido una copia. Ah, no tienen copia. Físicamente no nos llegó, no es que no hubo mala voluntad, sino que quede claro. Está bien, no queremos tirar más. No, está bien. Lo que queríamos justamente, recordándola, hay una parte donde nosotros nos escuchemos, respetuosamente vamos a levantar la mano y ahí es donde le vamos a pedir de que queremos prestar atención y si podemos, ya nos dijo usted, nos vamos a debatir. Bien, por lo menos vamos a ver si interpretan ustedes y si interpretamos nosotros de esos puntos. Puede ser. No es para debatir, simplemente queremos ver qué punto de vista le dan a ciertas cosas y nosotros cómo lo tomamos. Y para terminar la idea, quería pedirle expresamente a la concejal Negri una disculpa, pero quiero también que ella vea en ese gesto cómo está el ambiente y cómo está la sensibilidad nuestra, porque cualquier cosita nos perturba y nos enerva. Desde ya, primero que es una dama, le pido disculpas, pero un gesto por ahí nos enerva. Pido disculpas porque es un lugar para deliberar, ahí lo dice, lo estoy leyendo. No es la primera vez que asisto a este recinto. Si bien ustedes aclaran que esta es otra metodología que ustedes tienen, nosotros hemos estado en otro momento y fue otra cosa. Pero respeto, estamos en democracia. Gracias, nada más. Bueno. Perdón. Muchísimas gracias. Sí, señor. Yo le presto el texto, el orden del día. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Para que lo vayas siguiendo. ¿Cómo no, secretario? Muchas gracias. Antes de iniciar la lectura del orden de la ordenanza y el tratamiento, les agradezco la nobleza que tienen de disculparse con los concejales. Ha sido un intercambio mutuo y creo que vamos a llegar a buen puerto. O sea, la voluntad de todos es de que esto salga adelante. Solamente voy a pedir una cosa. Es que la decisión de cada concejal en el tratamiento de la ordenanza o en la postura que tenga sea respetada, porque cada uno tiene la necesidad de haber estudiado y de haber llegado a una conclusión sobre la ordenanza. Bienvenido, señor Gramajo, le agradecemos y agradecemos a las personas que están hoy acompañándonos. Entonces, si los concejales me avalan, vamos a dar lectura a la ordenanza, que no es el punto número uno del día, y vamos a alterar el orden del día para que ustedes puedan evaluar el espíritu de la ordenanza. Concejal Jares, le pido respetuosamente si usted tiene la amabilidad de leer la ordenanza. Si me permite una aclaración. Para los compañeros que por ahí no están acostumbrados, la primer parte, digamos, la primera hoja y es la exposición de motivos, digamos, los argumentos que propone el Ejecutivo. El proyecto propiamente son los tres articulitos. Sí, perdón, que amplíe. Donde dice el visto y considerando, hace como una reseña de los convenios anteriores que se fueron firmando. Estamos entonces dispuestos para iniciar la lectura. Adelante, concejal, por favor. Bueno, visto los convenios de pago en cuotas por deudas provisionales con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba, correspondiente a Lemos, suscrito oportunamente por la Municipalidad de Capilla del Monte, y considerando que los convenios suscritos a la fecha son los siguientes. Convenio fecha 21/7/2014, monto deuda 5.713.019.26, pago en 120 cuotas. Estamos hasta ahí, es el primer convenio que se firmó el 21/7/2014 y la deuda era de 5.713.000 pesos con 19 y 26 centavos. Ese primer convenio se hizo un pago en 120 cuotas, con el valor de cada cuota, de 47.608,49. ¿Estamos ahí? Valor de la primer cuota, 47.608,49. Se actualiza el monto con índice IPS. Vencimiento día 20 de cada mes, a retener de la coparticipación impositiva. Comenzó a descontarse en agosto de 2014, finaliza en agosto de 2024. Para, Hernán. Esto cuando dice vencimiento de cada mes, o sea, cada 20 se vence y retiene de la coparticipación que viene desde la provincia de Córdoba, cuando entra a la municipalidad de la copa, la caja te retiene ese fondo. O sea que eso no entra a la muni y queda saldada la deuda de la caja. Convenio de fecha 16 del 2 del 2016, monto deuda 851.954,52, pago en 48 cuotas, valor primer cuota 17.749,05, se actualiza el monto con el índice IPS. Perdón, sí. Si había la palabra con la estos atención. Dos convenios es de lo que hablamos el jueves pasado, que yo se los expliqué, que lo firmó el intendente Seis, que todos ustedes estuvieron de acuerdo conmigo que fue el intendente CES el que tuvo que hacerse cargo cuando salió a la luz la situación en la que estaba, la falta de pago que había habido en otras administraciones de los aportes previsionales de los empleados. Eran estos dos convenios que CES hizo y cumplió. Y la EMOS también cumplió en ir pagando mensualmente lo cotidiano. Perdón, eso surgió como consecuencia de que había gente en condición de jubilarse y no se podía jubilar. Sí, señor. Entonces, el intendente CES hace este convenio para poder saldar la deuda, de las cuales hasta el año 24, si mal no recuerdo, hasta el año 24 se va a seguir pagando el primer convenio. Y hasta el 20 el segundo. Y hasta el 20 el segundo convenio ya, porque se volvió a generar una deuda, o sea, no es que se saldó esta deuda con un crédito, sino que hay una nueva deuda con la caja de jubilaciones en la cual se ha vuelto a refinanciar. Esto es por qué se firmó y por qué saltó el tema de la deuda existente. Disculpen, adelante. Este convenio de fecha 16 del 2 del 2016 tiene vencimiento los días 20 de cada mes, a retener de la coparticipación impositiva, comenzó a descortarse en marzo de 2016 y finaliza en marzo de 2020. Tercer convenio. Convenio de fecha 30 del 12 de 2018, monto deuda 7.410.808,16, pagos en 60 cuotas, valor de la primer cuota 123.513,47, se actualiza el monto con índice IPS. Vencimiento día 20 de cada mes, a retener de la coparticipación impositiva, comenzó a descontarse en febrero de 2019, finaliza en febrero de 2020. Estas deudas se originaron a partir del año 2006 y continuaron acumulándose durante el paso de las distintas gestiones, siendo el propósito de esta gestión aportar al sostenimiento financiero de EMOS, afrontando los compromisos asumidos, procurando llevar soluciones convenientes y privilegiando a todo momento los intereses de las finanzas municipales. Que desde el estudio realizado, dada la situación reinante y los bajos porcentajes de recaudación que en la actualidad se presentan, se estableció que al EMOS le resulta sumamente dificultoso hacer frente al pago de las cuotas devengadas por los convenios suscritos y a su vez afrontar los aportes previsionales de los periodos vigentes, lo que imposibilita hacer efectiva la restitución de los fondos que le son retenidos de la coparticipación impositiva a la Administración Central de la Municipalidad. Así parece que sea así. Ay, Hernán. ¿Qué está diciendo en este párrafo? Es que la EMOS no puede pagar los sueldos, pagar los insumos y devolverle a la MUNI la plata. Y pagar los aportes mensuales. Y pagar los aportes mensuales. Vale. Le ha ido pagando la EMOS. Cuando ha podido, plata, le ha ido devolviendo. No es que. Sí. Que eso, no eso está claro. Eso está claro. ¿Está claro? Ah, bien. Que los valores de las cuotas se actualizan mediante el IPS, que es el índice promedio de salarios, elaborado por la Caja de Jubilaciones, por lo que a la fecha el monto total de la retención en concepto de convenios suscritos por deudas previsionales del EMOS asciende a la suma de 384.646,56. Esto es el monto total que retiene el gobierno en la coparticipación. Que como se expuso, en virtud de la incertidumbre en materia financiera que presenta el EMOS y en pos de expresar un efectivo apoyo al sostenimiento de las finanzas del ente, este departamento ejecutivo considera apropiado disponer que los montos que le son retenidos en concepto de deudas provisionales del EMOS durante la vigencia de los convenios suscritos no sean reintegrados a la Administración Central, excluyendo del presente tratamiento a los aportes y contribuciones previsionales correspondientes a los periodos vigentes, los que deberán ser afrontados por el EMOS y en caso de ser retenidos de la coparticipación impositiva deberán restituirse en su totalidad. Volvemos a lo mismo, no alcanza la plata para comprar insumos y afrontar los haberes de los compañeros, y tenemos que hacer frente por lo menos a estos montos, o sea, las retenciones a lo vigente. No va a poder hacer frente, no se va a poder hacer frente porque la recaudación ha caído demasiado. No pueden pagar los sueldos. No se puede pagar los sueldos todavía. Al día de hoy. No, está bien. Pero una cosa es. Lo que él quiere decir que esto, que si nosotros respetamos esta cláusula, ¿sí? Que donde la municipalidad va a retener lo anterior, y nosotros tenemos que responsabilizarnos con los vigentes, él no va a tener los fondos como para aportar estos nuevos aportes provisionales, aportes a la casa. Sin que se resienten los haberes nuestros, ahí somos yo. O sea, la recaudación no va a alcanzar a cubrir los montos, tanto de estos nuevos aportes como los pagos de los insumos y los haberes. Lo que también... Hoy por hoy la recaudación, más con los aumentos que se vienen a valor dólar ahora. A ver, hoy el antecedente, que no pudieron. Está muy justo. Hoy llegó los últimos 4.000 litros de cloro. Bien, Gustavo. Tiene la palabra la concejal Negri. A mí me parece, muchachos, que dos cosas. El espíritu de la ordenanza esta, entiendo yo, es que el Ejecutivo tiene que dejar sentado por escrito, digamos, que desde el municipio este dinero, esta suma, ¿a dónde va? Tiene que quedar asentado en algún lado. No sé si me entiendes. Ese es el espíritu de la ordenanza. No es joder a la EMOS ni mucho menos, pero sí que quede transparentado que todos los meses, así como se le descuenta al municipio el aporte del APROS, por ejemplo, es una retención X, se descuenta de los aportes previsionales. Y en este caso, el municipio también se hace cargo de los aportes previsionales de la EMOS. Esa erogación sale, tiene que quedar escrito a dónde va. ¿Hasta ahí estamos? Sí. No tiene otro espíritu la ordenanza. La cuestión que ustedes están planteando, yo no sé si yo no soy clara, yo el jueves pasado yo expliqué muchísimo. A mí el tema de la EMOS, yo lo he venido siguiendo, yo... Y soy preguntona, no tengo formación técnica, pero yo siempre estuve muy atenta al funcionamiento de la EMOS, siempre me interesé, le pregunté mucho al señor Olleros, hice todo un seguimiento. La problemática de la EMOS no es una problemática de hoy. Hoy, a día 15... no se ha podido completar el pago de los sueldos. No estoy justificando nada, a ver si me entienden. Pero todos sabemos que la situación de la EMOS es compleja, no desde ayer, ni desde que asumió CES. Todos sabemos que faltaban vehículos. En esta ciudad dependíamos de los camiones para tener agua. Se olvidaron. Ustedes, muchachos, ¿ustedes cómo se van a olvidar? Solamente nosotros bueno, sabemos lo que bueno, decimos. Bueno, si cuando el intendente CES asumió, yo no quiero ser aburrida ni tediosa, pero yo recuerdo que el señor Ollero me dijo, porque se lo pregunté, que cuando asumió él había 2.800 cuentas en una ciudad que en ese momento tenía ya cerca de 15.000 habitantes. Entonces, en la gestión CES se abrieron, se fueron de 2.800 cuentas casi hasta 10.000. Creo que ha habido gestiones, se han hecho cosas con toda la dificultad del ente. Hoy, agravado por la crisis económica nacional, por la crisis económica e institucional, particularmente local, yo no estoy... Nosotros queremos ayudar. Esta ordenanza no es para entorpecerla a la EMO, ni para joderlo a los muchachos. No, es para que quede claro dónde va esa plata. Sale del municipio y a dónde va. Nosotros, todas las gestiones que podamos hacer, que de hecho, por lo menos yo, y creo que algunos otros concejales también lo han hecho, le han manifestado al intendente interino nuestra preocupación. Está el intendente electo. Yo no he tenido oportunidad de hablar con el intendente electo, pero yo pienso que él está... ustedes habrán hablado con él. La situación de la EMOS, algunos podemos conocer un poquito más finito, números, que se hicieron tres convenios, que esto, que lo otro, que hay 10.000 cuentas. Aún el que no conozca lo finito sabe que es una situación compleja y que no es de estos últimos años. Que hay que buscar el camino, por supuesto. Pero nosotros, ¿en qué podemos colaborar? En buscar el camino. En ayudar. Pero nosotros no. Tenemos un intendente electo que va a asumir en diciembre. Y vamos a trasladar toda esta disyuntiva a diciembre. A ver, si yo entiendo que es la preocupación... Mire, Gustavo, yo... si usted me dice, concejal, usted puede hacer tal gestión, si está a mi alcance, con todo gusto. Ahora, yo no puedo sacar todos los meses 3 millones de pesos, no sé cuánto, 2 millones, y cuánto representa los sueldos de la EMO, de acá a diciembre para pagar los sueldos. No, eso no lo puedo hacer. Eso es muy claro. Estamos trasladando la situación al Fabricio, pero la preocupación nuestra, reitero, y si bien esto es una ayuda del señor Rodríguez, y la aceptamos, sí, pero en aportar nuevamente los aportes vigentes, nos va a seguir perjudicando en la recaudación, porque no la hay. Entonces, bueno, habrá que buscar un mecanismo para recuperar un poco. Como dije en la primera parte, donde decimos que estamos preocupados por el futuro, yo creo que a través del cuerpo de ediles, futuros, actuales, el nuevo intendente busca, o a lo mejor intendente sabe qué va a hacer con nosotros, pero hoy por hoy, mi opinión personal, y creo que del resto, tenemos que apuntar al gobierno provincial o nacional donde subsidien este mes. Esa es mi postura. O sea, perdón, para ir. ¿Ustedes están de acuerdo con este convenio? Para que nos vayamos a entender, si no estén de acuerdo, sería bueno dejarlo en comisión. Si tenemos algún plazo para... Yo no, particularmente yo. No sé, mis compañeros. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren que lo termine de leer? Sí, ¿cómo termine de leer? Que en este contexto de esta gestión estamos abocados a mantener los servicios en funcionamiento, particularmente los esenciales referidos a la salud pública, así como los servicios relacionados con el mantenimiento de higiene urbana y la provisión de agua potable y saneamiento de afluentes, entre otros, por lo que la presente medida se orienta en ese sentido con el objetivo de oxigenar las finanzas del EMOS y a los fines de ayudar a la recuperación del equilibrio financiero afectado. Que en virtud de lo expuesto se eleve el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Dispónese que los montos de la coparticipación impositiva que sean retenidos por las deudas provisionales que mantiene la EMOS con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante la vigencia de los convenios suscritos con fecha 21 de julio de 2014, 16 de febrero de 2016 y 30 de diciembre de 2018 no sean reintegrados a la Administración Central, excluyendo del presente tratamiento a los aportes y contribuciones provisionales correspondientes a periodos vigentes, los que, en caso de ser retenidos de la coparticipación impositiva, deberán restituirse en su totalidad. Artículo 2. El Departamento Ejecutivo informará de manera periódica al Consejo Deliberante sobre el estado de las retenciones efectivamente realizadas a la coparticipación impositiva por los conceptos detallados en el artículo número 1. Artículo 3. De forma. Yo quiero nosotros lo podemos, estoy hablando por mí, lo podemos pasar a comisión, debatirlo en comisión, hacerlo en estudio mayor, pero hasta que no, si no se aprueba este convenio, si no se aprueba este proyecto, va a estar en vigencia los convenios anteriores, en lo cual sí dicen otra cosa. Sí. Dicen que tienen que ser. Nosotros lo aprobamos, van a seguir. Van a ser, seguir retenido. Y no va a ser mala voluntad de este intendente interino o del que venga, porque eso está legislado y está firmado el convenio. Quiero que quede claro eso. Sí, sí, sí. En mi interpretación, perdón, la lectura que hago sobre esto es decir que ustedes no están a disgusto de la ayuda del intendente, pero que también sostienen que si ustedes tienen que hacerse cargo de los aportes no lo van a poder solventar de ninguna materia y va a seguir acrementando una deuda. Además de eso, por favor, un segundito, que había pedido la palabra el concejal Rosa. Mire, yo teniendo en cuenta los considerandos de este proyecto, ¿qué sistema? No habla más que de la historia que ha venido sumándose, agregándose a la deuda. Y esto, sin lugar a duda, cada vez se está agravando más, a pesar de que, bueno, que hay una desvalorización de la plata, pero se ha venido a actualizar. O sea que como que ha ido siempre pateando para adelante la situación en la cual no estamos ajenos a esto. Yo creo que en un principio uno de los problemas centrales de todo esto, porque hacen falta recursos, más allá de una gestión de subsidios y qué sé yo, hoy veamos lo que tenemos hoy para resolver el problema. Acá hay un problema de recaudación, sin lugar a duda. Problema de gestión de cobranza, sin lugar a duda. Hasta tanto se consigue el subsidio. Porque mágicamente, digamos, un subsidio puede venir por una ocasión, por dos, por tres, pero ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir remando para darle una solución definitiva al problema? Cosa que no es fácil. La solución definitiva al problema es dar vuelta a la hoja y empezar con algo diferente, a donde los tiempos no nos permiten hacer cosas diferentes porque hay una nueva gestión que está en puerta que no va a estar de acuerdo, o sí, ojalá que sí, o no, con los cambios que se pueden hacer dos o tres meses antes, cuando el proyecto o la idea a futuro, políticamente hablando, sean diferentes. Yo lo que interpreto de esto es que hay una buena voluntad de parte del Ejecutivo de seguir pateando para adelante. Es decir, acá los tiempos son los que nos están manejando todo. Mientras tanto, no podemos simplemente patear para adelante. Hay que hacer alguna gestión de cobranza, de ver de qué forma podemos recuperar por lo menos el dinero de los sueldos y de los insumos que realmente ustedes manifiestan estar preocupados, de disminuir algún gasto que pudiera o no, que no me consta que haya gastos innecesarios ahí, pero en una medida así rápida, creo que esto es patear tres meses o cuatro, cinco o seis, si es que no hay otro proyecto diferente para adelante, en la cual acá la concejal Negri acaba de decir que no es algo que le vaya a complicar más la situación a la EMOS de lo que está. Yo lo veo así. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que nosotros desde acá, que no manejamos fondos, que no manejamos dinero, que no disponemos tampoco de decirle al Ejecutivo si vaya y pague tal cosa? No lo podemos hacer, no es nuestro, no está dentro de nuestra área, pero sí ustedes podrían ver alguna gestión diferente de cobranza o acelerar la recaudación para ir solventando estos gastos. Vuelvo a repetir, a mí lo que no veo conveniente es que vaya a haber una gran modificación en todo esto, porque vaya a saber si no tiene un buen proyecto el intendente electo. Eso es todo. Gracias. Omar. Ya que están los concejales electos, ustedes, yo no sé quién va a tratar la tarifaria del año que viene. Ellos. Es muy importante de que con el agua se deje hacer política, porque no podemos tener una cuota de agua que valga 400 pesos, porque el agua sale mucho más, potabilizarlo, los sueldos, hoy cualquier casa, me incluyo, tenemos cable de 1000 y pico pesos. Por supuesto. Teléfono celular pagamos 1000 pesos. Por supuesto. Internet, otro tanto. Y si no se paga, se corta. Entonces, sí. ¿Me entiendes? O sea, quiero que los hablo puntualmente como ciudadano. Totalmente. Claro. Dejemos de hacer política con el agua. El agua, nosotros aumentaron este año el 40%. 25 tenemos el sueldo al día de hoy y se dispara la cláusula gatillo a partir de este mes, porque ya está el 25, ya está. A partir de ahora se dispara la cláusula gatillo hasta diciembre. Andá a saber a dónde terminamos. El año pasado terminamos en casi un 50%. El cloro y los otros insumos, no, ya el cloro en febrero valía el 80% más de cuando en diciembre se hizo la tarifaria. Entonces, yo les digo a los concejales electos que hay que poner mucho hincapié y mucha visión en la próxima tarifa del agua, porque desgraciadamente es así. Nada más. Le quiero redondear una cosa. Lo que vos estás planteando es absolutamente cierto, desde mi punto de vista, con todo respeto. Es muy difícil para los concejales electos, es muy difícil plantear un aumento, un incremento de obras sanitarias o las tasas municipales, que también son muy costosas, cuando la oposición siempre no se presta a la realidad. La oposición es oposición y, como lo acabas de decir vos, empiezan a manejar las cartas políticas de todo esto, y es muy difícil. Y en el medio estamos nosotros. Y en el medio vamos nosotros. Y eso en el medio está, no solamente ustedes, sino los insumos y todo lo que se necesita. La prestación de servicio a la gente. A ustedes les consta, y si no les consta, les cuento que acá son de debates tremendos para ustedes cuando tengan que aprobar una tarifaria de la oposición, cómo se opone a subir una tasa de interés, como acaba de decir, manifestar el señor, de que habría que dejar de hacer política y usar un criterio, un sentido común para llegar a lo que corresponde y dejar de hacer política. Por eso es muy difícil. Yo quería agregar eso y les digo más. Si el ente la hemos, acá ahora no es rentable, ustedes lo manifiestan. Si viniera una empresa privada, lo convierte en un rentable. Pero, exactamente. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Podemos hacer una con una visión de una empresa privada, hacerla municipal pública. Por eso, pero manejando las tarifas como corresponde. No es... Bien. Tal cual. Concejal, ¿terminó? Sí. Gracias. Tiene la palabra y te doy la palabra, María José. Bueno, Jorge y María José. Señor Valdés, por favor. Sí, yo voy a hacer escueto. O sea, si bien valoramos el proyecto de ordenanza que presenta este intendente interino, y es más, en su momento se lo manifestamos y se lo agradecimos, porque no es que tenemos doble discurso ni hacemos política. Quiero que quede claro eso, porque ya a mí particular me hiere cuando dice que un reclamo tan justo como este es político. Pero para ser concreto, quiero resaltar, porque era lo que mencionábamos de que no nos cerraba la idea, el tufillo está en esta parte donde, a nuestro entender, es como que el municipio es como una trampa, que nosotros pensamos eso. Por eso es que le pedimos mayor atención a ustedes, que no caigamos en algo que, por ejemplo, por lo humilde que yo entiendo, es que si bien el municipio nos va a tirar esa soga, y por eso lo agradecemos, porque sabemos que si nos están salvando de una deuda, es oxígeno que llega al ente. Pero si por otra parte estamos apoyando algo que solapadamente nos está diciendo de que el municipio, al hacer esa accionar, tiene derecho a hacerse responsable, bueno, en parte no, porque me entendí por la mente, pero no importa, pero dice como que ellos pueden salir a hacer nuestro trabajo, siendo cual nosotros estamos preparados para hacer el trabajo nuestro. Es bastante profesional el trabajo, si bien puede parecer fácil. Por ejemplo, como nos han manifestado, en querer intervenir en destapaduras de cloaca. O sea, el personal nuestro está capacitado con herramientas para, porque en eso sí, medianamente tenemos las herramientas, si bien no tenemos vehículo, el espíritu, el conocimiento lo tenemos. Entonces, en eso es lo que queremos hacer hincapié nosotros, y en que revean ustedes, en que no sea una trampa en el cual, si bien nosotros manifestamos y pedimos disculpas en todos los medios que hemos podido a la población, porque sabemos que si bien nosotros estamos presos de todo este problema, los más perjudicados también, y sin tener nada que ver, son los propios usuarios. Sí. Entonces nosotros lo que no queremos es que, si bien se nos haga, se nos rompa, el único poder que tenemos de hacernos sentir que es la huelga. O sea, nadie tiene la culpa, pero nosotros estamos en el medio. Nada más que bien. Eso. Juan José. Concejal Nieto, sí. ¿Me permití un segundo? Sí. Concejal Nieto. Muchachos, todos queremos preservar la fuente de trabajo. Yo no creo que acá haya un solo concejal, ni de los que estamos, ni de los que se van, ni de los que vienen, que estaría imaginando que la hemos desaparecido. Yo sé, ustedes tienen hoy, ustedes la preocupación urgente es la salarial. Pero en realidad, a mí, lo salarial me preocupa, pero me preocupa mucho más la vida del ente en sí. ¿Con qué se van a poder comprar los carbones activados para potabilizar? Entonces, esto es lo que yo le quería decir a Busto. Me parece que depende de decisiones muchas más de fondo la vida del ente de acá para adelante. Por eso si yo estuviera sentada en el lugar donde está Rodríguez, tampoco tomaría una decisión de fondo, por lo menos sin hablar con el intendente electo, que es el que va a dirigir la vida, los destinos de este pueblo, 4 años. Entonces, a mí me parece que no son... Ya basta de parches. La ESMO necesita una resolución de fondo. Y yo les quiero decir, cuando asumió el intendente Cés, yo me cansé. Parece ser que soy la defensora de Cés, pero tengo que decir la verdad. Me cansé de escuchar decir que el gobierno de Cés asumía para vender la ESMO y para privatizarla. Y Cés se hizo cargo de la EMOS y se puso al hombro la mochila de la EMOS y trajo un técnico, trajo una persona que tenía conocimientos técnicos, que con ustedes trabajó codo a codo, que los defendió, pero los jerarquizó, creo, en términos del respeto con el que él siempre decía respetaba, digamos, mucho sí, y al idóneo, siempre decía, el conocimiento que tiene el empleado de la EMO, invalorable. Bueno, se pudo avanzar, pero me parece que ahora estamos en un cuello de botella que necesita soluciones de fondo. Y ninguno de los que estamos acá se le ocurre imaginar que la EMO desaparezca. Todos queremos preservar esa fuente laboral. ¿Terminó, concejal? Muchas gracias. Concejal Bandini. Pero vos le cediste la palabra y estaba medio... No, simplemente por ahí cuando se habló del presupuesto y se pide obviamente un tratado especial para la partida presupuestaria de los años venideros, nosotros como consejo, el concejal Rosas habló de la oposición y que es muy difícil cuando la oposición se niega a un aumento de tasas o lo que fuera. Y hablar no tanto en particular de la EMO, sino lo que se refiere a un tratamiento de la tarifaria donde hay diversos puntos. Entonces, normalmente cuando uno ve la evolución es y va acompañando a esos aumentos. Pero cuando uno ve que hay aumento y no se refleja en ningún lado, como oposición también manifestamos nuestra opinión. ¿Sí? Me refiero para en el momento que hemos sido oposición y en los opositores que vendrán a futuro. Exactamente. Simplemente les aclaro un poquito para que no genere esa susceptibilidad. No, yo no quise. Con respecto a lo demás, por supuesto que hoy cojo la palabra de la concejal Negri, que ninguno de nosotros nos cabe la idea de pensar que en vez de ganar algo que nos beneficie como localidad, pueblo y ciudad, nos quiten más cosas de las que podemos tener de la fuente laboral y un enriquecimiento como localidad para que desaparezca. Yo lo planteaba a futuro, sí. Nada más, no, lo que está ya está. Bien. Lo que pasó está y a futuro. De poner hincapié en eso, bien. Sea el oficialismo, la oposición, de que hagamos las cosas bien. Gracias, Omar. Concejal. Sí, yo voy a hacer tres puntos para redondear un poco. Con lo que plantea acá Omar, te conozco por el box. Sí, sí. No sabía. Está bueno el planteo. Creo que, como decía María José, la oposición por ahí, dentro del consejo, tiene el rol también de defender la minoría, pero a la vez proponer, ¿no? Entonces, bueno, ahí a futuro se va a dar una discusión. Creo que lo que plantea Omar es claro, ¿no? Darle realmente el valor que se merece el uso, el buen uso del agua, ¿no? Que es un recurso de salud primordial, por decirlo, ¿no? Y en ese contexto, como decía la concejal Negri, de 2.500 conectados a 10.000, hubo muchos que no estaban conectados y se pudieron conectar, ¿no? Yo creo que la nueva administración tendrá que ver eso también, la cantidad de conexiones, ver también si hay convenios con la aprobación de planos, si están conectados al agua, porque por ahí tenés aprobación de planos de casa y no está. ¿Y dónde se conecta toda esa gente al agua? ¿Se la da al vecino? ¿Se la da a alguien? Alguien le da agua, porque si no la gente no puede vivir. Entonces, en ese contexto también entrar a cruzar datos, ¿para qué? Para que todos tengan el servicio, para que todos paguen la conexión y todos tributen. Eso le va a dar también oxígeno al ejecutivo del momento para poder recaudar. Volviendo un poco a lo que lleva este convenio, en este momento es lo que el ejecutivo plantea ahora, ¿no? Como para poder oxigenarlo unos meses. Si nosotros pensamos a futuro, o el ejecutivo plantea otra alternativa, que sería que se haga cargo el ejecutivo de la financiación de la deuda y de los aportes de la caja, en ese momento, en ese convenio, yo no me atrevería, por respeto a la nueva dirigencia, porque estaríamos dejando un perro, lo dejamos atado de mano al que venga, en tratar de decidir. Entonces, yo, mi moción concreta, esta es una alternativa que se tiró, se puede discutir, la podemos analizar, si le sirve o no, piénsenla, los representantes, los delegados, analícenla. Si es temporaria, les puede servir. Si no, me estaría bueno que se despidan. Yo sugiero que la dejemos en comisión. Pero tengamos en cuenta que si nosotros no aprobamos esta ordenanza, quedan vigentes los otros convenios. Entonces, el ejecutivo que esté de turno va a tener la potestad de reclamarle la devolución de su pago. Además, hay plazos. Hay plazo y vencimiento. La deuda está ahí, la deuda. Y ahora viene una, creo que tengo entendido, que viene ya una coparticipación, de la cual ya se le van a retener, no sé cuál es el monto, pero un monto importante en la... ¿En concepto? ¿Cómo? En estos conceptos. Claro. Entonces... Esos son los plazos. Yo sí, por respeto al debate claro que hemos tenido, a las diferentes posturas con los concejales, como les planteaba, con respecto a los concejales que vienen y a la dirigencia nueva, yo a mí me gustaría que la dejemos en comisión hasta el martes, llévese una copia, analícenla, vea si hay otra alternativa. Esto lo vamos a arreglar debatiendo. El martes a la comisión con la propuesta. Quisiera que, a ver, qué preguntarle, ¿qué interpretan con el último párrafo este que dice que en este contexto, desde esta gestión, me siguen? ¿Qué interpretan ustedes? Léanlo a ver si... Que en este contexto de esta gestión estamos abocados a mantener los servicios en funcionamiento. De la salud pública, haciendo un servicio alternativo con el mantenimiento de higiene urbana. Eso es lo que te referí, ¿verdad? Claro, sí. Una medida de fuerza tomada y es como que si nosotros aceptamos, es como que dejamos nosotros vía libre que salgan a arreglar caño, a destapar cloaca. Simplemente eso es lo que no nos parece bien. Pero no dice este. Es un texto que hace a darle forma en las consideraciones que hace el proyecto, pero no hace el proyecto en sí, no tiene nada que ver. Quiere, a ver, y si está... Pero el proyecto de ordenanza... Volvamos a leer. El proyecto de ordenanza es el párrafo que los muchachos dicen. ¿Por qué se resalta esa? Que en este contexto, desde esta gestión, estamos abocados a mantener los servicios en funcionamiento. Ustedes particularmente el municipio tiene que garantizar el servicio. Perdón, ¿sabes por qué lo manifestamos? Porque en este estado de asamblea que estamos ahora, con buen tino o no, el señor Rodríguez, él quiso contratar gente o gente municipal para que tomen acciones en los servicios. Esa es la preocupación nuestra. Si ustedes ven que va a pasar comisión o no, y si ustedes nos aconsejan que esto es viable o no, si se aprueba, poner una salvedad con respecto a que nosotros vamos a garantizar el servicio de agua y cloaca. Nada más que eso, estamos bien. El señor Rodríguez, que estuvimos el otro día de reunión con él, dijo: yo voy a mandar gente, ya hablé con, no digo con nombre, pero con el negro Quiroga para tal cloaca. Le digo: ojo, digo, porque nosotros, cuando ellos hacen medida de fuerza, está todo el pueblo lleno de basura. Nosotros no salimos con la camioneta a recoger la basura, a romperle el paro y a confrontarlo con los chicos. Nosotros, entonces, a eso llegué y él dijo que no, o sea, que me parecía bien la postura nuestra. Para no enfrentarnos nada más, eso era. Lo hablé con él. Bien, yo creo que ya hemos hablado demasiado. Hay una moción, todavía no he tenido la palabra. Y quisiera escucharla al señor Pelliza, que hace rato que está pidiendo la palabra. Sí, primero que yo estoy acá, bueno, soy empleado municipal, como saben, se ha designado un nuevo presidente, tenemos, y el presidente me ha pedido que colabore en la parte administrativa. Entonces hemos estado trabajando estos días, estoy en condiciones de decir que probablemente mañana viernes ya se cancele la totalidad de los sueldos. Perdón, Julio. Da un segundo, que está importante lo que está diciendo. Repete, Carlos. La recaudación de estos días, hoy es el vencimiento de la cuota y aspiramos a que mañana ya va a estar todo. Inclusive el intendente Rodríguez dijo que si hace falta algún dinero, lo aportaría a la municipalidad para solucionar este problema. Para cancelar los salarios. Que lo que está faltando son cerca de 520 mil pesos. De sueldo. De sueldo. El aguinaldo se acordó con el sindicato, ya se pagó un 40% y se va a pagar en dos cuotas más, una vez que se cancele el sueldo. Es lo mismo que hicimos nosotros en la municipalidad. Ahí me acaban de mandar un mensaje de la oficina de sueldo que se acreditó el 25% del sueldo a los empleados municipales, hoy, 15 de agosto. Porque cobramos el sueldo la semana pasada, el viernes. Cuando hablamos del tema de EMOS, lo que yo pude recabar, y estuve un tiempo trabajando en la gestión de CESA ahí, evidentemente los números ahí no cierran. La EMOS tiene una recaudación promedio de un 30-35% en el mejor de los casos, y ahora esa recaudación ha bajado. La emisión total, si pagar el 100% de los contribuyentes de agua, son 4.400.000. Tenemos 1.600.000 pesos de sueldo en el bolsillo de los trabajadores, más otros 600 de aportes a la caja, al APRO. Eso hace un total de 2.200.000 más o menos. Y lo que se está recaudando es 1.500.000, 1.600.000. Evidentemente, no hay equilibrio financiero. Por eso justamente el intendente tomó esta determinación de aportar el importe este de 384, que de hecho se lo descuenta a la municipalidad de la coparticipación, y no reclamárselo a la EMOS. Esta historia surgió en el año 2014, como recién decía la concejal Negri, cuando el intendente se firmó un convenio. La EMOS ha ido restituyendo periódicamente el dinero que se le descontaba de la coparticipación a la municipalidad por las deudas. En algún momento dejó de hacerlo, hace unos meses, un año más o menos, y en este momento de ese concepto de deuda, tenemos de adeuda a la municipalidad cerca de 2 millones de pesos. Al sancionar esta ordenanza, esos 2 millones de pesos tampoco se los reclamaría la municipalidad a EMUS. Y tampoco las cuotas por vencer, en algunos casos llegan a 10 años, por 10 años el EMUS va a tener que devolver ese dinero. Evidentemente hay un problema, como decía el concejal Torroza, de recaudación. La recaudación ha caído, pero tampoco hay mecanismo de procurar la gestión de cobro. El presidente mismo, que está ahora donde tenemos, sale él a cobrarle, y se ha logrado que varios contribuyentes morosos, deudores, conocidos del pueblo, grandes morosos, se lleguen a hacer un plan de pago. Si hablamos de coparticipación, la Municipalidad de Capilla del Monte recibe mensualmente, o tendría que recibir, 8 millones de pesos aproximadamente. Si nosotros tenemos en cuenta que nos descuentan, por los convenios ya firmados, los fondos permanentes, compra de vehículos que hizo la Municipalidad, más la caja de jubilaciones, más el APROS, que son exclusivamente de la Municipalidad, esa suma llega casi a los 5 o 6 millones de pesos, depende el mes. Entonces la municipalidad recibe por mes 2 millones de pesos, en el mejor de los casos, la coparticipación. De esos 2 millones de pesos, le va a otorgar 400 mil pesos al EMUS. El EMUS tiene 40, 41 empleados, la municipalidad tiene 200 empleados. Entonces ahí también hay que ver cuáles son los porcentajes de afectación de una masa coparticipable para el EMUS y para la municipalidad. Por eso ahí habla de que lo que se vaya generando, por ejemplo, los aportes de julio, ahora hay que pagarlos el 20. Evidentemente no lo va a poder pagar el EMUS, se lo van a volver a retener a la municipalidad. Y el intendente Rodríguez, ya hemos estado hablando, porque yo también me paso de este otro lado del mostrador, hablando del EMUS, y te digo, no va a poder descontar como hiciste ahora, porque no hay forma. Tenemos que cancelar los sueldos, pagar el aguinaldo, y él es consciente de eso. No le va a exigir a la EMUS que en forma inmediata reintegre esos fondos, que son cerca de 670 mil pesos de jubilación, aporte personal más aporte patronal, que se lo van a retener en la próxima coparticipación y se lo retiene. Él lo tiene claro eso. Entonces la municipalidad, los últimos tiempos, las últimas tres coparticipaciones cuando estuvo Rodríguez, recibió un peso. La EMUS estuvo pagando, los periodos vigentes de jubilación hasta el mes 6 de 2005, los pagó y no tenía inconveniente. A partir del mes, ahora cuando pagamos el aguinaldo, en el mes de junio de 2019, recién se vio imposibilitada de pagar el aporte vigente. Por eso se lo retuvieron a la municipalidad, que fue cerca de 1 millón de pesos. Ese fue el reclamo que hizo Rodríguez, pedirle a la presidenta de EMUS que le restituyera el fondo. Del cual todavía pendiente cerca de 300 mil pesos, que tampoco se lo va a reclamar. No estamos hablando de 2 millones, más 400, más 300, son cerca de 3 millones de pesos. Con lo cual la municipalidad está subsidiando o coparticipando, si se quiere, al EMUS, para que siga funcionando. Evidentemente tenemos que profundizar en la gestión de cobros, y eso es lo que estamos abocados ahora, pero para tener una gestión de cobro adecuada, la gente tiene que tener en claro que estamos prestando un buen servicio. Hace 10, 15 días que tenemos en las cloacas perdiendo en dos lugares, caños de agua rotos. Por eso era la preocupación de Rodríguez, que les dijo a los muchachos, si no lo arreglan ustedes, lo vamos a arreglar nosotros. Bueno, se llegó a ese punto. Si todo sale bien, la semana que viene, el martes, ya estaremos regularizando toda esa situación hasta ver qué pasa el mes que viene. Y dependemos siempre de la recaudación. La próxima cuota hoy vence la cuota de agua. Esperemos que la respuesta sea apropiada para que podamos pagar los sueldos y que quede algún fondo más todavía para aplicarlo a la aguinaldo. Como decía Bustos, el cloro también es una situación preocupante, el material que se utiliza en la planta de tratamiento. Ayer el presidente de EMUS, Carlos Edo, habló con Bresciano, que es de Recursos Hídricos, le presentó una nota solicitándole colaboración para el cloro, y le dijo que ni la provincia tiene cloro. Que hay como 80 o 90 municipios que están en la misma situación y que ellos están ayudando, que para este mes no esperemos cloro, pero para el mes que viene es muy probable que sí, que ellos nos van a ayudar. Una carga de cloro anda cerca de los 100 mil pesos, ¿sí? Más o menos, ¿no? Un poquito más. Unos 70 mensuales. Entonces, bueno, acá lo que hay que profundizar, me parece a mí, como decía Carlos, es la gestión de cobro de los deudores, de los morosos, ¿no? La idea no es rematarle la casa a nadie, ni hacer ninguna procuración, sino tratar de ir y dialogar, como se está haciendo ahora, e invitarlos a que paguen, aunque sea que hagan un plan de pago. Por eso está la moratoria y ha tenido, digamos, una respuesta mediana, tirando a baja, sobre todo en EMOS. En la municipalidad estuvo un poco mejor, por eso la municipalidad desde que asumió el intendente Rodríguez ha pagado tres sueldos. Pagó mayo, junio y julio. Y estamos tratando de completar el aguinaldo. A los empleados, ni hablar de funcionarios, concejales, bueno, ustedes lo saben. Bueno, tributistas también que se deben a algunas cosas, pero la idea es esa. Por eso el espíritu de esta ordenanza es tratar de ayudar a EMOS, por lo menos como decían, en esta transición, que el intendente que viene tome ya otras determinaciones y vea si mejora la situación económica para que puedan seguir ayudando a EMOS. Eso quería explicar, es lo que me encomendó el intendente que está midiendo. Yo tengo dos preguntas, que por ahí Carlos o alguno de los chicos le damos después. Yo me acuerdo que en la gestión de la contadora Olmos, la municipalidad hacía el servicio de cloacas, ¿no? En 2010. En 2010. Después la municipalidad se lo pasa a la EMO, que la MUNI tenía una... Eso es función, disculpen ignorancia, específica del agente municipal o del agente de la EMO. ¿Por qué? Porque recién plantean que si no... A ver, si yo fuera administrador de la EMO, le digo, sí, hacete cargo vos de las cloacas y yo me saco problemas de encima, porque realmente te lleva guardia, te lleva personal, te lleva horas extra el fin de semana. EMOS actualmente, en la factura de EMOS, viene el servicio de agua y la tasa del servicio de saneamiento. Exactamente. Para tratamiento de los agentes cloacales. Claro. Ah, y entonces eso tiene una partida presupuestaria del oxígeno. Es un recurso, ¿no? Claro. Ah, bien. Pero volvemos a lo mismo. Si paga el 25%, es imposible sostener el servicio. Sí. Quería sí, contar que algo muy pequeño. Cuando nos endosaron el servicio de cloaca, en esa oportunidad, lo único que se dio la municipalidad, aparte de la responsabilidad, fue un cuartecito. ¿Y el Jeep y tal? No, el Jeep no andaba directamente. Y hoy estamos con... seguimos atando todo. ¿Eso fue en el 2010? En mayo del 2010. Sí. ¿Cómo? En mayo del 2010. O sea, agarrando la familia... agrandó la familia para que nos entendamos todos, sí, y la frazada nos volvió a quedar más corta. Y de ahí venimos arrastrando y arrastrando. Es histórico. Yo pensé que esto era... Eso fue... ahí estaba el presidente de la EMO en ese momento. Sí. Por favor, había pedido la palabra Marcelo Torres. Bueno, la verdad es que ha sido amplio el debate y ha sido... creo que hemos llegado a ver alguna posibilidad que... al menos de un buen diálogo. Eso creo que es importante que lo destaque. Yo creo que aprovechando que está acá, lo que es como representación, es una de las primeras veces que estamos... hay varias partes, que eso es el gran problema cuando debatimos y tenemos de repente una campana, después tenemos que esperar a otra. Y bueno, hoy me parecía oportuno, por esta inquietud, que bueno, en primera medida nosotros lo que se va a aprobar es el proyecto de ordenanza donde no contempla esto que bien, esta duda. Perfecto. Pero sería bueno agregarle a lo que ellos se refieren, que garantizar que la mano de obra siempre esté a cargo del personal. Me parecería que sería bueno si pudiera entrar en... Perdón, sí, sí. Eso ya está en la ordenanza de creación de EMOS. No. Ahí dice cuáles son las funciones de EMOS y la municipalidad tiene otras funciones. No es prestadora de servicio de agua ni de cloacas. Y esto no deroga eso nada. Se planteó por una situación, digamos, coyuntural, pero enseguida se dejó sin efecto. No, de todos modos no está. Eso se va a solucionar muy bien. No. Eso pero que... tampoco deroga, Tochi, lo que te dice. Sí, sí, sí. Tampoco sí. Lo deroga. Pero para ahí sería óptimo ponerle que cara, se claro. Respetará lo de la ordenanza histórica. ¿En el curso a ustedes, si les parece bien? A nosotros nos parece bien la ayuda... Porque si lo tratamos ya el martes, por eso estamos sacando también una duda. Nosotros tenemos elementos de seguridad, los repuestos, todos los hijos que otra persona puede llegar es a buscar un maestro con la herramienta a nosotros, 300, para Europa, ¿no? Que le preste, o sea, una cosa de loco. Y el espíritu estuvo en querer hacerlo porque lo manifiesta en persona al intendente, o sea, no lo inventamos, no es tirar más leña al fuego. Nosotros lo que no queremos. No lo estaba, ¿sabes? Yo le dije eso a Marcelo. O sea, es real. Acá pareciera que fuera una guerra en la municipalidad y los demos que están de la otra punta de la plaza. Acá somos todos municipales, por eso se llama ente municipal. Siempre se había lo habíamos planteado bueno, cuando trabajábamos en esta última campaña, de que hemos tenido que volver al municipio, inclusive los propios compañeros lo han manifestado, que ellos se sienten como que no son hijos de la municipalidad, como son hijos no reconocidos. Entonces hay que volver a esa fusión, y cuando cobremos el sueldo, por decirlo, lo más básico que pretendemos los empleados, cobrar el sueldo, ni hablar de una mejora en las condiciones de trabajo y otras cuestiones, que seamos todos iguales. Eso ya tampoco lo puede plantear el intendente interino Rodríguez, porque no es, él se va dentro de tres meses. Esa es una gestión y una idea que le puede quedar al próximo intendente. ¿Qué es un proyecto al concejal negro, oportunamente? Sí, que por ahí se genera a veces susceptibilidad cuando cobran los municipales, lo de la EMO. Cobran lo de la EMO, los municipales no están cobrando. Es como que son es dos. Más, sí, para acotar, en épocas de bonanza nuestra en la caja, hemos tenido la posibilidad de poder cobrar en tiempo y forma. Sí, el señor. El intendente en turno, no lo voy a nombrar porque no vale la pena, levantaba el teléfono y decía: no me le ponga el sueldo a la gente porque me pone el ojo a los míos. Entonces, en épocas buenas nosotros tenemos que frenar, pero en épocas malas somos de segunda, o sea, volvemos siempre a lo mismo. Lo único que nosotros vamos a pedir cuando se trate ese tema específico, y es real porque nosotros lo manifestamos y en asamblea lo estamos tratando, el tema de que nos molesta la palabra autárquico, pero también ahí te vamos a hacer hincapié, porque lo que nosotros queremos siempre es que quede claro que nosotros vamos a defender a rajatabla que nosotros somos sanitaristas. O sea, con eso que evitamos que sea el manejo, viene política, vos estabas con este, ahora te llevo a la MUNI y traigo, no. O sea, nosotros siempre vamos a hacer hincapié que la familia de Lemos es una familia, como lo decimos nosotros. Y lo cuido regimos por un convenio. Y nos regimos en ese convenio. Mientras se respete ese bendito convenio que nos costó, a mí en particular, internaciones con cálculo y todo eso que viene al margen, son logros que los trabajadores hemos tenido y no los vamos a perder ni los vamos a negociar. Siempre que pidamos algo vamos a respetar nuestras bases, que es el convenio colectivo que nos costó mucho tiempo llegar a que lo pudamos plasmar, y muchos nos beneficiamos y falta trabajar sobre ese convenio. Pero es como decía Carlos, primero estamos pidiendo el sueldo. Si bien el convenio es muy rico en cosas para los trabajadores, sabemos también que por ahí la situación no amerita pedir todo lo que dice el convenio. Por eso siempre decimos que no es que seamos los trabajadores de Lemos, entre comillas, siempre tenemos espíritu sanitarista y de buen diálogo para poder llevar un buen servicio y equilibrar las cargas. Bien. Aparte, todos los políticos, todos hacen obras arriba de la tierra, que se vea. Nosotros llevamos vida, nosotros llevamos agua a cada hogar de todo el mundo, en todos lados llevamos agua. Entonces, eso es, y no se ve. No invierte, hacen puentes, rutas, no invierten abajo tierra donde no se ve, donde realmente los políticos no. Algunos, no todos. No, por supuesto que sí, termino. Hay unos uno y otros, pero es así. Yo te voy a decir un claro ejemplo que todos lo vemos, y de todo lo que hablamos está resumido. Siéntense a mirar los vehículos que tiene el municipio y los vehículos que tiene el ente. El único vehículo que digamos nosotros en el ambiente nuestro es potable es la Toyota, que fue una donación. Entonces, cuando vemos que pasan los intendentes, siempre decimos a nosotros, por eso no nos comprometemos con un color político, porque todos los intendentes, desde que yo estoy en el 2006 en la empresa, han pasado de todos los colores y a todos nos dieron la espalda. Si bien hay gestos loables, como yo se lo reconoce a la intendente, No soy muy partidario de ellos, pero es loable lo que hizo el intendente C con la caja y un montón de cosas, que teníamos buena comunicación, digamos, y hemos logrado cosas juntos. También hemos ido a pedir y cosas, golpear juntos, eso sí, pero después en el tema vehículos siempre tuvimos que limosna. Todo lo que son, es más, yo los invito a los concejales que vayan a la planta de nuestra, que también es una muestra de la mirada esquiva que tienen los políticos para con nosotros, a donde van a ver un cementerio de chatarra, a donde a mí particularmente me da vergüenza que nos visite un colegio con chicos y vean ese abandono. Claro. O sea, si ahí tiene tiene la mentalidad los que nos gobiernan de que es un depósito de chatarra, están equivocados. Yo no tengo la potestad para eso, pero si yo la tuviese, hasta haría una ordenanza para que quiten esa chatarra de ahí. Porque ahí no es un cementerio de chatarra, ahí es donde nace el agua que cada uno que abrimos, hasta la que trae la señorita en la jarra, es orgullo nuestro, porque esa jarra salió del tratamiento nuestro. Entonces, para mí es una falta de respeto y a futuro se lo voy a pedir a los concejales que vengan, porque pienso que es potestad de ellos, que crean una ordenanza donde diga que todo ese cementerio de fierro se quite de ahí y empecemos a darle un poco de oxígeno a Lemos, no solo en dinero, sino en tratar de una manera reconfortarle el alma al trabajador sanitarista. O sea, nosotros no somos nadie más que un simple trabajador que trata de brindar un servicio, y si hay que atar una manguera con una goma, mil veces lo hemos hecho porque no hay una junta. Pero quiero que quede claro eso, solamente eso. Bien. No voy a... Si me permiten los concejales, entonces, para si no hay nadie más que quiera expresarse, quisiera expresar mi opinión. Que tal vez es viene un paso atrás a lo que dijo el señor Pelliza, pero como siempre se pone de manifiesto a veces la oportunidad del diálogo y el conocimiento de los hechos. Señores concejales, habiendo escuchado ya las distintas opiniones respecto al proyecto de ordenanza que ha elevado este cuerpo el intendente interino y habiendo estudiado el mismo, es que quiero dejar reflejado en este consejo algunas consideraciones. Indudablemente que la situación que está atravesando el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento no es tan distinta a la que atraviesa el municipio, que claramente se visualiza en la baja recaudación. Pero tampoco es con medidas extremas como se solucionan las cosas, que no generan más que un conflicto como el que estamos atravesando y que si bien no ha tenido mayores consecuencias, se están dando los primeros síntomas de la falta de servicios, como lo visualizo desde hace unos días en Villa Balumba, y no quiero ahondar en mayores datos respecto al servicio de cloacas. Decía hace algunos días que me permitieran pensar en voz alta como una forma de reflexionar respecto a lo que ocurre. En ese tiempo se habían retirado de Lemos una cifra importante de dinero como devolución de las retenciones efectuadas por la provincia. Luego vino otro retiro y finalmente todo colapsó en Lemos porque no se pudo cumplir con el pago de los sueldos. Y así estamos hoy con un paro de actividades producto de esta acción llevada adelante por el Ejecutivo. Hoy aparece esta aparente solución. ¿Por qué digo esto? Muy simple, porque no sé si finalmente esto no va a actuar como un salvavidas de plomo, y perdónenme que les diga, y soy sincera con lo que expreso, y que haga inviable la existencia de un ente municipal. ¿Por qué? ¿A cuánto asciende la planilla de pago de sueldos de Lemos con 40 empleados? 2.116.000 pesos más o menos. De esta suma hay que descontar las retenciones que de una u otra forma hay que pagar a la caja. A la caja de jubilaciones, APROS, seguros, sindicatos, etcétera, que totaliza la suma de aproximadamente 640.000 pesos. El señor Pelliza lo acaba de manifestar. Por eso digo que vengo atrasada, lamentablemente, a la información que nos ha brindado el señor Pelliza. Es decir, mes a mes el ente debe reunir, solo para efectuar el pago de sueldos, más de 2 millones de pesos. ¿Esto tenemos la seguridad de que se está recaudando en la actualidad? ¿Sabemos si las deudas del ente son solo estas expresadas en los tres convenios con la caja? ¿Sabemos si existe deuda con la EPEC? ¿Sabemos si hay una deuda con el Estado provincial por el canon de uso de agua, ya sea del dique, los alazanes o el cajón? Yo no lo sé, muchachos, no lo sé. Entonces, hemos asistido en estos días a la renuncia de la presidenta del ente y la asunción de un nuevo presidente, pero no contábamos con la información que hoy el señor Pelliza nos ha dado. Entonces, Es decir, que dejar una importantísima parte del municipio a la deriva nos pone en una situación difícil, que es un hecho que hoy nos estaría dando. ¿Por qué? Porque están reunidas las partes, porque se está consensuando, y vuelvo a repetir, el señor Pelliz ha traído una información muy importante de la cual este consejo carecía, y lo cual agradezco a él y al señor intendente. Entonces, anticipo a los señores concejales que yo voy a hacer un pedido de pase a comisión de este proyecto de ordenanza. Sin más que decir, si no hay otra moción, el concejal Nieto ya lo había manifestado, que quería un pase a comisión. Mi moción es un pase a comisión de este proyecto de ordenanza para depurarlo, porque hay datos que faltan, como lo manifiesto acá, y no quiero ser irresponsable. Muchas gracias. Así que, si no hay otra moción, voy a pasar a votación. Sí, afirmativo. Afirmativo. Afirmativo. En el mismo sentido, me gustaría que ahora en la oportunidad que venga el intendente también podamos terminar de charlar la otra parte de lo que nos falta con respecto a este tema y garantizarle sobre todo